Este era un ejemplo de la música que podemos encontrar en la página educando.org, que dice que ofrece conferencias electrónicas, son sesiones y grabaciones en directo. Hemos escuchado un fragmento de la de Velcro con fecha de noviembre de 2009 y el lugar donde se hizo, Barcelona. Nos pusimos en contacto con la gente que lleva esta página, educando.org, y aunque no han podido participar en el programa de hoy, sí que nos han contado que llevan muchos años de difusión de la música, principalmente en Cataluña, y las grabaciones más antiguas que encontramos aquí son de 2003. Vamos ahora con otro ejemplo. Siempre vamos a escuchar fragmentos porque estas grabaciones se ofrecen en un solo archivo de entre 40 minutos y una hora de duración. Esta era una sesión, la que viene a continuación, de Fea DJ y Su El del 17 de julio de 2010. Thank you. Efea, que aquí está en su faceta de DJ, también saca discos con la netlabel Pendrive, así que vemos la relación de algunos de los artistas que aparecen en la página educando.org con el NetAudio. Lo que acabas de escuchar era un fragmento de esa actuación de Efea DJ junto a su L el 17 de julio de 2010, actuación recogida en esta página educando.org. Y a continuación tenemos un ejemplo más de un grupo bastante conocido aquí en el programa, la Downliner Sect. Hemos hablado mucho de sus discos, su apuesta por las licencias Creative Commons y su giro últimamente hacia los terrenos del dubstep y la electrónica abstracta. Vamos a poner ahora entonces un fragmento de la grabación en directo de la Downliner Sect recogida en educando.org. pues vamos terminando este repaso en la primera mitad de la edición del miércoles de hoy en Intangible 23 a las grabaciones en directo y sesiones disponibles para su descarga en archivo MP3 desde la página educando.org. Encontramos un total de 80 de estas grabaciones y acabamos de escuchar la de la Downliners Sect. Y la última ya es la siguiente de Pablo León, la última que han colgado también en la página. Pues este era otro ejemplo de la música que encontramos en la página educando.org. Insisto en que hemos puesto fragmentos porque se trata de grabaciones en directo y sesiones bastante largas, de entre media hora, 40 minutos, una hora o más incluso. Y lo último que podemos hacer es recomendarte que visites educando.org y mires un poco cuáles son esos archivos MP3 que a ti te pueden interesar. Los aficionados a la electrónica, desde luego, que van a tener bastante que explorar. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, después de haber escuchado esa sesión de Pablo León en educando.org, y vamos a continuar en Intangible 23 con este programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en internet. Tenemos a continuación al grupo de hip hop Illmatic y su canción, el título lo dice todo, Más Mierda. Señoras y señores, con ustedes el mayor espectáculo del mundo, venido directamente desde Las Palmas, los mundialmente famosos Illmatic, que comience el show. Yeah. No me mires, esto no para. Da la forma, falta de empresas que nadie encara. ¿Por qué dan la espalda? Negocios, ventas, que mata el sentimiento cuando dan bien a cámara. Vivencia las que tengan, reúne esfuerzo, un buen estudio. En movimiento, quien no sabe ya de esto. Lamento, no tengo, no poseo. Salí del enroque por puro aburrimiento. Conciertos, tocar sala. Distribución, el mano a mano y el mejor invento internauta. La grabación ya no es un handicap. No te mereces si tienes oído y las cosas claras. Letras, comparaciones odiosas. Desde que conozca y una simple masa sola, no queda otra, la historia es vuestra. No seré yo al que venzan en esta defensa. Vencimiento no he tenido nunca, el sudor ocupa mi lucha, aunque he pasado penuria, que soplo buscando estar bien con este cuerpo, mantenerme contento. No solo eso, saber de quién depende lo que hago, buscar la relación con ese tipo humano y dejarlo claro que no busco la fama. A estas alturas yo ya he ganado el 1-2, que se jodan los caciques, me da que no. Van a ver un duro de este pibe. Comenzó la etapa que predije, en la que yo soy el dueño de mis especímenes. Y no será televisada la llamada de Las Palmas al huir de aquí hasta la invasión de casas. Y me lo dijo Ice T, esta vez no pasa, que te incendie todos los compactis de repelente de ese tal Miguel. Amarillo es mismo que no deja ver lo profundo de este abismo, que se follen a las gays y sí mismo. Cano, a mí no, coge otro de primo. Es la vuelta a coger otro camino. Revender maquetas, descargas como un auténtico. Todo mi respeto a los templos de tecno. La realidad está en las raves. Creo en lo tóxico, puro con como los viejunos del rock. Me quedo con mis cintas, yo paso de tu blog. Capesta modernito disfrazado de licón. Todo lo que montas, un puto show. ¿Quién más? ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere derramar? ¿Quién puede más? ¿Quién más? ¿Quién puede más? ¿Quién puede derramar? ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere derramar más? ¿Quién quiere más? ¿Quién puede derramar? ¿Quién puede más? ¿Quién puede derramar más? ¿Quién puede más? ¿Quién quiere derramar más? Mierda. ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere derramar más? ¿Quién quiere más? ¿Quién puede derramar? ¿Quién puede más? ¿Quién puede derramar más? ¿Quién puede más? Back in the days, tocadástelo tú mismo. Autogestión ya no es espejismo, al contrario. Luego de hacerlo, viene otro currazo. Por la web, enlace para descargarlo. La metamorfosis que hoy acontece era algo impensable ayer. Imprevisible como pelis de David Cronenberg. La industria ahora es serpiente, esquiva y cobarde. De mí no van a ver ni un duro. Yo pago mis discos y los muevo a mi antojo. Sudo la camiseta en directo y luego, si te hace, tengo copias en mi Macuto. Yo quiero sonar en cualquier café, Tería, Bareto e Hilo de un hotel. Tenéis mi aprobación y no tenéis por qué pagar un impuesto, asunto de qué. Pa Emporio el mío, que está por hacer. Material no me falta y menos calité. Lo que ocurre es que no soy vendible. No tengo gancho, dice mi asesor de imagen. ¿Qué se le va a hacer si no paso por el aro? Me siento cómodo lanzando dardos envenenados de entusiasmo, haciendo lo contrario a lo supuesto. Por eso asumo mi puesto. ¿Quién más se quiere estampar? ¿Quién más se piensa aguantar? ¿Quién más tiene que tragar? Este es el show que toca jugar. ¿Quién más se quiere estampar? ¿Quién más no pide nada? ¿Quién más tiene que aguantar? Este es el show, nos toca jugar. ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere derramar más? ¿Quién quiere más? ¿Quién puede derramar? ¿Quién puede más? ¿Quién puede derramar más? ¿Quién puede más? ¿Quién quiere derramar más? Mierda. ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere derramar más? ¿Quién quiere más? ¿Quién puede derramar? ¿Quién puede más? ¿Quién puede derramar más? ¿Quién puede más? ¿Quién quiere derramar más? Mierda. Estamos en el punto de mira. Atemporal, Illmatic está. Que comience el show. Illmatic entra con todo su flow. Más, más, más. Más, más, más. Más, más, más, más, más. Ahí estaba el grupo de hip hop o rap de Gran Canaria, Illmatic. Estamos hablando del cuarteto integrado por Carmelo Rap, El Deso, Iske Río T y Sies. Han sacado el trabajo Mamá quiere que te largues con la net label Egami Recordings, inspirándose en la etapa dorada del rap americano entre 1990 y 1992. Eso en el plano musical. En cuanto a las letras, esta canción, Más mierda, es bastante clara en su crítica a los problemas de la industria musical, defendiendo las ventajas a su manera de los sistemas libres de distribución y en consecuencia de net labels como Egami. Vamos ahora con otro músico del archipiélago canario dedicado a la música electrónica, Alex Medina. Hablamos con él hace algunas semanas en una de nuestras ediciones de los jueves sobre su discografía y sus diferentes facetas artísticas. Nos ha gustado especialmente el álbum High Life que Medina sacó con el sello Unfound Records. con el que suele trabajar. Y como nos quedaban algunos temas por poner de ese disco, vayamos ahora con el Club de Poca Humo. Thank you. Los sonidos jazzísticos son una de las muchas referencias que maneja Alex Medina en su álbum High Life, el tercer trabajo que ha editado con la net label Unfound Sound. Y como ejemplo de esto acaba de sonar el tema El Club de Poca Humo. Estás escuchando Intangible 23 en Canarias Ara Radio. Y vamos ahora con algunos otros buenos ejemplos de electrónica animada, como el siguiente tema, La Borracha, de Lady Bombón. La UG que les ofrece un deliciosísimo whisky en las bocas, un desarmador, ¿qué tal un buen martini? O mejor un orgasmo, una pantera rosa. En su día hicimos un monográfico sobre la net label Comfort Stand junto a Carlos Sogorb del podcast Free Noise Pod, y ahí pusimos uno de los temas del álbum Estereosónico que Lady Bombón compartió junto a Giga Boy. Ese día le tocó el turno a la banda Giga Boy y hoy ha sido el momento para Lady Bombón. No es que estemos fomentando el consumo de bebidas alcohólicas, pero esta canción, La Borracha, desde luego que es todo un catálogo de posibles recetas y bebidas. Vamos ahora con el dúo de Indonesia, Paramedic Delay. Desde luego que por esa zona de Asia se hace muy buena electrónica. Y este es un ejemplo más, el tema Drizzle Ice. Paramedic Delay es un dúo de Java en Indonesia. Fue en 2007 cuando se juntaron Ben Robo y Dita para crear esta clase de música electrónica con un aire infantil, y de hecho de vez en cuando emplean instrumentos de juguete para marcar más esa característica de su sonido. El tema que acabas de escuchar, Drizzle Lights, aparece en el EP de Paramedic Delay, Love Song Before Sleep, canción de amor antes de dormir, publicado por el sello Nowaki. Y en las últimas semanas, las ediciones de los miércoles, no hemos podido dejar de poner temas de los valencianos Kof Kof. Hemos estado repasando algunas de sus mejores canciones y todavía nos quedaba pendiente alguna, como esta Suffering Safari, Safari del Sufrimiento, de su EP Safari. Thank you. sonidos de animales incluidos, hemos escuchado esta canción Suffering Safari del EP Safari de Kof Kof, este dúo valenciano que tanto nos gusta. Y vamos llegando ya al final de esta edición del miércoles de Intangible 23, dedicada como siempre a los sonidos electrónicos. Nos quedan unos minutos para poner temas como este New Year's Party by Top The King de Kim and Buran. Para el día 31 de diciembre quizás sea una buena idea escuchar la música de Kim y Buran. Lo digo porque este tema se llama New Year's Party by Top The King. Es uno de esos singles que publicó en su día la histórica net label Comfort Stand y al mismo tiempo era una sugerencia de Carlos Sogorb para aquel monográfico que le dedicamos al sello. Y vamos a ir terminando ya con el tema Tired of This Shit. Volvemos al mismo tema que antes con Illmatic, cansado de esta mierda, y su autor es Riot Dawn. Thank you. hacía bastante tiempo que no poníamos nada de una de nuestras Net Labels favoritas, Dusted Wax Kingdom. Ahí ha publicado el EP Biggs Right On, del que hemos puesto el tema Tired of This Shit. Y con eso terminamos la presente edición de Intangible 23 en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, ediciones anteriores del programa en formato podcast y la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter. Ya sabes que en las redes sociales intentamos tenerte al día de todo lo que ocurre alrededor del Net Audio. Así que nada, hasta mañana jueves pondremos la música del grupo gallego Mato Grosso, de los que ya habíamos escuchado una canción aquí en el programa, creo que fue la semana pasada. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.